Sí, evidentemente estoy de acuerdo a nuestro estatuto y a nuestra estructura sindical. Soy como secretario general y en este momento, ya habiendo una renuncia oficial y formalmente de la ejecutiva, la compañera Deise, me toca asumir el cargo como secretario ejecutivo de las cuatro provincias del norte. ¿Cuál es el motivo de la renuncia de la señora Choque? Bueno, a pedido de la compañera, de los diferentes compañeros de la única, afiliados en este caso a la única, a pedido de ellos para que ella vaya como precandidata a la diputación uninominal de la C52, ella ha tenido que renunciar para ya oficialmente meterse a las candidaturas, razón por la cual es su renuncia de la compañera, y por lo tanto hay una aceptación unánime de todos los miembros del comité ejecutivo, y por eso hoy día, a partir de hoy día, asumo el cargo como comité ejecutivo.